gente. En un mar de desconfianza comenzó a volar y ver lo que no quiere. Decidí buscar una forma de poder aclarar y así saber si ese amor que tú juras tenerme en la tentación se hace fuerte. Y me senté frente a la compu, inventé una cuenta nueva, puse las más lindas fotos, todo un galán de telenovela. Escribí mensajes lindos, por privado dulces versos, te ofrecí un amor divino y justo ahí, ahí me sorprendo. Dijiste no, no, no, y una lágrima por mí cayó y fue tanta emoción al ver que tu amor era mío. Dijiste no, no, no, que ya tenías un gran amor. Escribiste mi nombre y un corazón y ya ninguna duda en mí quedó. Oh no. Yo te di el oro del sol, la plata de la luna, con las estrellas dibujé tu cielo. En la línea del tiempo el destino escribió con letras doradas tú y yo. Por tanto tiempo he esperado encontrar a alguien así que se encajara en los planes que un día hice para mí, tú y yo. Oh, oh. Te diré que en estas frases hay un poco de los dos, que no dejamos el ahora pasar, no. Cuando te veo yo me siento tan completo. Estos trazos he intentado describir que mil palabras tienen poco que decir y un sentimiento cambia todo, cambia el mundo. Eso es amor. Es el amor. Oh, no. El destino escribió con letras doradas tú y yo.